Ahora, Inadaptados cambió de horario. Sí, escuchaste bien. Inadaptados sale todos los sábados a partir desde las 19 horas hasta las 21. Inadaptados, escúchalo por la 102.9 FM Box. Escuchalos, está bueno. Sábado inadaptado, otra vez programa número 22 de la segunda temporada. ¿Cómo están esta noche? Casi bien. Noche. ¡Está solo Seba! ¿Y el chino? ¿Dónde está? Me quedé, no esperaba la pregunta. ¡Por favor, Dios mío! Estamos más solos que Kung Fu, papá. Ay, recién estaba explotado el estudio de gente porque sí, Robert Mead cumplió 200 programas, llegamos ahí, estaban comiendo, había un montón de gente, la verdad, un lindo clima. Gente, voy a presentar a mi amigo que ya habló. Estoy hablando del señor Sebastián Maceira. ¡Oso! ¿Viene o no está? ¿Está o no está? Bueno, ahí estamos. ¿Está trabado? Estoy medio trabado. ¿Qué querés, champion? Vengo a las corridas, como siempre. Sí, te vi que a llegaste veces... ahí. Bajé a abrirte yo hace 30 segundos. Siempre cuando te digo que voy en estás el auto... Estás hasta despeinado. ¿Qué viniste, en moto? No, pronto vendré en moto. ¿Por qué te van a comprar en verano, moto? ¿En ya serio? Me compré una moto, chicos. ¡Oh! ¡Eso! Me compré una motito copada así para el veranito. ¿Pero qué? ¿Scooter o algo más importante? No, algo más importante. ¿Qué pegaste? Me compré una Cross, una 250, una Squad, 250. ¡Oh, la miércoles! No, para no andar con chuchería. Y bueno, entonces pronto el moto, pronto ¿eh? El moto. Sí, acá tiramos la estación de la moto en la vereda. A mí me encantan las motos, si pudiera me compraría una, pero... Por ahora no me da el cuero. En el verano es lindo. Sí, está buenísimo. Pero escúchame, esta que compramos no es cara, ¿eh? No, 2014. Sí. Y no podemos decir el precio. ¿Por qué? No, bueno. Tenés miedo que te vengan a buscar. No, es una moto económica que podemos acceder todos. Viste, en época de crisis. En época de crisis podemos comprar una moto, chicos. El que tiene algo guardado compra barato. Y sí, es barato. Y después la podemos vender más cara. Así que el negocio es esa, usarla durante el verano. Y después la vendo y me compro otro autito más copado. Bien, bien. Así bien. Que, bueno, pronto, por eso te digo, pronto el moto, así, tipo, con cosas de cuero. ¿Qué anduviste haciendo en la semana? Y, bueno, estuve recolectando data de bandas. ¿Estuviste laburando? Estuve trabajando. ¿Seguro? Produciendo. Sí, como siempre. y ensayando mucho con los proyectos musicales, como siempre digo, siempre la semana, siempre bien, trabajando y bueno, también descansando lo más que se pueda. Pero bueno, hoy a la noche tenemos un par de shows con Vente Pa' Acá. Y el fin de que viene con los Tuli, ¿no? Y el fin de que viene tocamos con los Tuli gratis en Antigua Fábrica, Mex al 10.000 más o menos. ¿Qué es Mex? ¿La calle? Mex es la calle, sí, en Temperley, en la Temperley. Estación de Temperley. Ah, no conozco. Antigua Fábrica se llama el lugar, es un lugar grande. Era una fábrica. Sí, sí era una fábrica. Sí, se no, queda pensando. Anteriormente, porque me quedé pensando, porque anteriormente era un boliche. Claro. Entonces, bueno, después, primero fue una fábrica, después fue un boliche y ahora es un bar boliche. Así que está tocan, bueno. Sí, está bueno. Tocan tres bandas. El evento es solidario. Sí, los Tuli van siempre a los lugares ahí donde podamos ayudar. Y bueno, la entrada es un alimento no precedero. Y bueno, queda en Mex al 10.000 y en Temple, y justo en la estación, bueno, cerquita. Por ahí es sábado por ahí 14. Me prendo, por ahí me prendo. Sí, ya invité a todo el equipo de Inadaptado, pero ah, no sí. Sé. Llegó la invitación al operador, no, mirá la cara que pone. No, bueno, sé. ¿A quién invitaste? Y bueno, ahora lo mandamos al grupo ahí de invitados. Ah, bueno, muy bien. Ya invité, pero viste que yo lo pongo en el Instagram o en el Facebook, así se ve todo y el que sí, quiere venir, que venga. El que quiere venir, que venga, viste, yo no obligo a nadie. ¿Y cómo venimos para hoy? Bueno, hoy venimos violento, porque hoy mi día viene violento, entonces ¿sí? Hoy viene violento. Bueno. Hoy viene con una banda de punk rock. Viejita, año 82, bueno, más o menos, y una banda under también. La banda punk es nacional. La banda punk es nacional y es muy conocida, es conocida. Y la otra es del ambiente under y también es más o menos se creó en el 2012, punk también. Punk rock alternativo. Y entre el rock alternativo y el punk nos vinimos hoy, así que vengo duro hoy, ¿eh? Bueno. Hoy vengo para levantar a todos los muertos que faltaron. Muy bien, gracias por estar. Gracias, champion. Y desde el más allá tengo que presentar al señor que todos los sábados nos lleva a pasear por el, con el tren del conocimiento. Estoy hablando del profe Luis Héctor García. Buenas tardes, mesa. Acá estamos hoy hablando desde la provincia de Santa Fe, la provincia invencible. Tarea para el hogar o para algún oyente que quiera explicar por qué se llama provincia invencible la provincia de Santa Fe. Bueno, hoy les preparé una breve reflexión sobre lo que es queja, protesta, reclamos. La fase inconsciente de la queja, los errores de razonamientos, cuando por ejemplo queremos reclamar y resulta que reclamamos mal porque nos mandamos una macana. Lo importante también de rescatar nuestro derecho de salir de la pasividad, de ejercer nuestro poder político, democrático, de apuntar a la educación para transformar mejor nuestro entorno y hacer de que la vida sea más agradable y no estemos siempre a la defensiva cuando vamos a hacer una cola del banco, pagar un impuesto o andar manejando en la calle de que algo malo pase y manejar y estar siempre totalmente a la defensiva. No se puede vivir así, tenemos que mejorar como sociedad. Bueno, dentro de un ratito empezamos a trabajar el tema. Saludos. Gracias, Luisito, por estar ahí mandando mensajes desde allá. Sé que te tuviste que ir porque tu mamá se cayó en la semana. Espero que ande bien. Te mandamos saludos. Espero que estés ahí escuchando si se puede. Me dijiste que allá están lentos los datos. Poca internet. Señal, sí. ¿Sí? Acá llegó Susi. ¿Cómo andás, Susi? Gracias por el cuchillo. ¿Viste cómo estamos? Acá siempre bien tenemos, atendido. Siempre tenemos algo rico para comer de la espiga de oro. Encima está perfumada, ojo, ¿eh? Bueno, chicos, me falta presentar. Bueno, todavía me falta bastante. Estoy hablando, tengo que presentar, mira, me fui, el perfume me llegó. ¡Ah! Me falta presentar al joven del equipo, estoy hablando del chino Alan Farías. Muy buenas tardes, Guille, muy buenas tardes, Café. ¿Está grabado? No, ah, estás en vivo. Siempre estamos en vivo. Muy bien. Oye, viniste todo blanco, parece un fantasma. Me agarró el gato, animal, no quiero que sea. No, el gato, ¿y qué dijo Rocío del gato? No está Rocío. ¿Cómo no está Rocío? Está en Bariloche, Rocío. ¡Uy, por eso yo lo que lo pasa lo... en la noche se queda en la noche en Bariloche. Adentro del coche. Tenés cara de sufrido por eso. ¿Hablaste con ella? Sí, sí, todos los días venimos hablando. Así que... ¿Qué la llama cada 20 minutos? Mirá que igual tiene tiempo entre 20 minutos. Ya la dejó, ya lo dejó. ¿Puedes decir? No, no, va, se divierte y vuelve. Vos tenés que ser como Luis Miguel. ¿Viste que Luis Miguel la manda a que bese otros labios que vuelva? Para que lo compare. Vos dejala que pruebe y que después que te compare y que vuelva. ¿O no? Vamos a probar eso. ¿O no? Está bien. Ahora en la pausa le escribimos eso a ver qué opina. A ver qué dice. Así que... Pero uno sábado inadaptado, aquí estamos... Así que somos poquitos hoy. Sí, poquito. Aparte está desbalanceado. Están todos sentados en un solo lado. Creo que me voy a caer para allá. Aparte arrancamos medio. Fue un arranque dudoso. Yo me quedé dormido cuando preguntó cómo están hoy. El operador dijo que se colgó con el principio de la música. Deje de criticar a la gente. ¿Usted por qué? No, no, es que, venimos dormidos. Usted antes de la presentación. Yo estaba acá hace, mira, 20 minutos antes de la hora del inicio del programa, yo estaba acá. Mira, pero usted antes de la presentación mía también ahí. Acá Seba, que viene duro, dijo. Así. ¿Viene Cintor hoy también? Hoy vengo sin, sí, yo por lo general. Hablando de detalles, me olvidé decir que la consigna de hoy es que se abrió el libro de quejas inadaptados, así que, bueno, nada. Igual, se está quejando el chino, por eso me hizo acordar, claro. Que lo escriba. Ahora le pasamos el cuaderno, el libro, para que escriba, si quiere. Ahí está, ahí quedamos a mano. ¿Cómo fue su semana? Bien, bastante tranquila. No hubo, ya que se fue Rocío, no tuve mucho que hacer, estuve... Prácticamente toda la semana. Dale, chinito, decí la verdad. No, estuve toda la semana encerrado en casa. Sí, estuvo bueno el jueves en Blen, ¿no? La pasamos re bien, chino. ¿Tiene foto? Tengo la scratch. Sí, no. Te pone nervioso. Igual olvídate, no está escuchando. Y Mariloche no está escuchando. Debe estar durmiendo. Debe haber llegado recién de alguna excursión. Sí, estaba en una excursión de casa. ¿Ahora cuántos años tiene, chiquita? ¿18? ¿Es 18? Ah, ¿es un robacuna usted? No. No, dice. ¿Cuánto yo tenés 22. Vos? Sos un robacuna, papá. Eso es robacuna. Decí que es mayor de edad ya. Sí. Sí, ¿usted la conoció antes o después? Antes. Viste que va preso el tipo. Sí, pero yo tenía 20 cuando... Sí, ¿usted y ella? Bueno, ahí... Ah. Pero no es que arranqué yo con 22 y ella ya era menor. Bueno, ¿quiere explicar algo inexplicable? Mejor... ¿Cómo venimos para hoy? Bueno, hoy vuelve el mundo de la tecnología. Tenemos cosas que contar sobre WhatsApp, que ha iniciado algunas demandas y que se ha encontrado un nuevo virus que roba emails. ¿Por dónde? Que roba emails... ¿A través de las redes? Claro, que roba emails de celulares. Mira. El celular vieron que lo primero que pide cuando uno entra es que se cree un email. Bueno, hay un sistema operativo que está robando estos emails y pone en alerta la propiedad privada de las distintas personas que están sufriendo este hecho. Qué bacana, es terrible. No se puede estar tranquilo ni en las redes ya, ¿eh? Bueno, Chinito, gracias por estar. Gracias a ustedes. Y también desde el más allá, como el profe, le voy a presentar a la bonita del equipo, a Laura Briz. Muy buenas noches a todos los oyentes del otro lado, a mis compañeros. Hoy los abandono, me quedo en casa porque... Te vamos a reemplazar. Pachucho, así que... Siempre les deseo que tengan un hermoso programa y nos vemos el próximo sábado. Un beso enorme. Un beso. Tengo una gran duda. ¿Cuál? En la semana en el grupo se habló que, Lauri, usted el sábado que viene no vienen, ¿no? Llegó tarde porque ya se cayó esa noticia. Ah, listo. Estaba confundido. Estamos al aire, chinito. No, estaba confundido con eso. Así que, porque yo sí aviso ahora al aire el sábado que viene, doy el ausente. Uy, qué macana. Y encima en medio de la presentación, es muy bonito. Entra Susi también. Bueno, dale, parece la peluquería de un Mateo esto. Hoy es para que nos quejemos el día. Ah, sí, es una queja constante. Y hay que aprovechar el libro de queja. ¿Seguimos adelante? Por favor. Solo me resta decir que en la operación técnica, el gigante Damián Espadea, la voz en off, el Tano Rossi, todos juntos hacemos Inadaptados.

de tu fin de semana. Es la medicina de tu fin de semana. ¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Box, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Estás escuchando Inadaptados por Box 102.9 con la conducción de Gizbox. 30 minutos pasaron de las 7. Es raro, todavía no me acostumbro. ¿Programón hoy, dice usted? Programón, y bueno. No sé. Hable, lo estoy escuchando. No, porque era como que quería decir algo que la calidad no está en la cantidad. ¿Ah, no? ¿O no? No sé. A ver, de vuelta, a ver qué lo pienso. La calidad sí. No está en la cantidad. Sí, en la cantidad de personas, claro. Claro, nosotros siempre somos 5. Usted dice que aunque seamos poquitos podemos hacer un buen programa. Obvio, somos calidad. Bueno, vamos a ver. ¿Usted, Chino, qué piensa? Nuestros compañeros también son calidad, pero bueno, nosotros... Me parece que somos dos hoy, ¿eh? Me parece que somos dos, porque el Chino lo veo perdido en su celular. Está muy preocupado por Rocío, me parece. No estoy usando WhatsApp. No. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué gira el teléfono? Estaba leyendo Twitter, pero ahora lo bloqueé. Ah, ¿lo bloqueó? El celular. Ah, bueno. Mire que no va a cobrar este mes, ¿eh? Porque está en otro lado usted. No. Esperaba que arranquen con las publicidades, no esperaba... Que arranquemos a leer, y ya pasaron la publicidad de Chino. Está desconectado hoy. No, la de los papeles. Ah, bueno, sí, ahora vamos por ahí. Amigo, amiga, ¿querés comunicarte con nosotros? Hacelo al 1164007047. 1164007047. Y podés responder la consigna de hoy. Hoy en Inadaptados abrimos el libro de quejas, ¿no, Sebi? Libro de quejas, sí. Quejate de lo que vos quieras. Yo me quejé ahí un poco. ¿Ah, sí? ¿De qué se quejó usted? Yo me quejé de la gente que hace mal las cosas. A mí no me gusta que hagan mal las cosas, entonces a mí tampoco. Ser lo más perfeccionista. ¿Pero usted hace bien las cosas? Y sí, siempre que sí, yo ¿sí? creo que sí. Le salen mejor Sindor. Sindor, claro. Sindor sí. Siempre es mejor. ¿Hoy está Sindor? Sí. ¿Sí? ¿Y usted, sí, sí. Chinito, se queja de algo? No me gusta dar vueltas, pero en el sentido de cuando estoy en la calle, sí, de que me digan, mira que vas a tal lado, pero después anda para el otro. No me lo mandes de un lado contra mano, por ahí no me gusta... Ir hasta un lado, volver a mi casa y que me digan, tenés que volver para tal lado. Claro. Me gusta hacer algo concreto. Claro. Ya me pasé, ya no voy a volver, decís. Exacto. Está muy bien. Sí, acá en el Facebook, amigo, amiga, querés comunicarte con nosotros, también lo podés hacer a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox, y si no, a través de nuestro Instagram, ¿no, Sebi? Sí, Guille Fox y sus inadaptados guión bajo. Nos vemos, sí, Robert Mix. Le doy un abrazo. Todavía está la gente acá. Chau, genio. Terminando de festejar sus 200 programas. Feliz cumpleaños. Muy bien, hasta luego. Nos vemos el sábado que viene. Amigo, amiga, ¿estás pensando en irte el fin de semana? La Soñada es una excelente opción. Tus mejores momentos y recuerdos lo vivís en La Soñada Apar Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos, con una hermosa piscina y un extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada. Búscanos como arroba la soñada todo junto. Hacé tu reserva al 03456-154963 o al 11-687487. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Y eso sí, no te olvides de pasar por la Espiga de Oro. Claro, si tenés que llevarle mañana a sorprender a tu señora en la cama para unos matecitos, podés pasar por la Espiga de Oro, que queda en Vélez Arfield, 1959, Quilmes. Es casi esquina a Amoedo. Si tenés que reservar algo para algún cumpleaños, algún budincito, alguna mesa de dulces, hacelo al 4253-9116. La Espiga de Oro, panadería y confitería. Vélez Arfield, 1959, Quilmes. Ahora prepárate que viene lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Muy bien. Bueno, voy a tener que hacerlo más inadaptado porque la niña bonita del equipo no vino y voy a tratar de hacerlo a la altura, como lo hace ella. Bueno, arrancamos. Dice, denuncia que alguien irrumpió en su casa, la limpió y se fue sin llevarse nada. ¿Está prestando atención, Cevita? Sí. Sí, veo que sí. Ney Roman, quien vive con su hijo en una casa unifamiliar en Massachusetts, llegó a su casa el 15 de mayo después de recoger a su hijo de la escuela, para descubrir que la puerta trasera de su casa estaba abierta. Se había olvidado de trabarla varias veces en el pasado, por lo que realmente no pensó nada al respecto. Pero después de entrar en la casa, inmediatamente se dio cuenta de que algo estaba mal. Olía a productos de limpieza, dice, y una puerta que normalmente mantenía abierta estaba firmemente cerrada. Las cosas se pusieron aún más raras cuando subió a las habitaciones que habían sido limpiadas y estaban arregladas de una manera realmente espeluznante. Me mira serio, Seba, ¿qué pasa? Porque no entendí a qué va este... Esto y nada. No presto atención, no sé, evidentemente. Hoy le vamos a decir al profe que le baje la nota. ¿Usted, Chirito, entendió? Sí. A ver, me relata el hecho. Que un hombre en mayo llegó a su casa y cuando llegó se encontró con un olor raro, pero era el olor raro a limpieza. Claro. Y era que las piezas del cuarto de arriba estaban todas limpias. Alguien había entrado y se las había limpiado. Sí, está bien, está perfecto eso. Ahora, si usted llega a su casa y encuentra la casa limpia, no se sorprende, usted vive solo, con usted y su hijo, si tuviera... Y la encuentra limpia, no se sorprendería. No vive en un hotel, porque Seba. Por ahí la limpió mi hijo. Bueno, pero si se fueron juntos. Claro, se fueron juntos. Ah, ¿y llego y están las cosas limpias? Sí. Ah, sería un golazo. Pero no creo que pase, pero y bueno. Y gratis encima. Y gratis, sí, sin estar. Está yendo a darle la llave. Claro. Bueno, seguimos. Dice, las alfombras fueron aspiradas. Todo estaba limpio y guardado, dijo Román. Y agregó que ambas habitaciones eran un desastre total cuando salieron esa mañana. Una inspección más cerca reveló que habían dejado en ambos baños una rosa blanca hecha de origami. ¿Conoce lo que es el origami? Sí, el origami es el que usan en la casa de papel. Exactamente. Lo que confirmó su sospecha de que un extraño había entrado en su casa. Aunque no parecía faltar nada, el propietario de la casa llamó a la policía para denunciar el incidente. ¿Está bien o no? Vos si ves que alguien se metió en tu casa, vas a llamar a la policía. Más que nada por la flor. ¿Por la flor por qué? Y porque por ahí tiene algún significado. Mira, no lo había pensado. Mira qué detallita, Chino. Sí, los origami tienen significado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Usted sí sabe de origami? Sí, tengo dos en la espalda yo. Ah, dos tatuados. Sí, dos tatuados. Pensé que los tenía apoyados en la espalda, yo no los veía. No, me los pegué con una cinta. Está muy bien. Dice... A ver, ¿por ojo dónde que voy? Puede ser una... Los origami son japoneses o cosas así. Puede ser una venganza japonesa, ¿eh? Puede ser, vos decís. Sí. Y mira, todo puede ser. Y bueno, sí, con más razón. Los japoneses suelen ser reconocidos en el mundo por la limpieza. Claro, podría ser. Bueno, los japoneses, los chinos no, ¿eh? No, por eso digo los japoneses. Seguimos. Revisaron la casa para asegurarse de que el intruso se había ido y consultaron con los vecinos. Dice, pero nadie había visto nada sospechoso. El sistema de alarmas de Roman se había desactivado ese día, por lo que las cámaras no detectaron nada. Sin embargo, la marca de tiempo en los sensores de la puerta reveló que alguien había entrado en la casa y había ido después, se había ido después de unos 90 minutos. Ah, tardó bastante en limpiar la casa. Una hora y media. Sí, sí, sí, sí. Bueno, si le tienes que pagar a la señora que te ayuda en casa una hora y media, te sale unos mangos. Sí, aparte, estar contento este igual, de Roman. Igual ponele, si sería una venganza, limpiarle la casa es como... O no, yo voy y te desbarato toda la casa, ¿sí? Te la doy vuelta como una media y me voy, no te la voy a limpiar. ¿Te la rompes o no? Claro. Es verdad, puede ser. Es raro el asunto. A ver. Si bien nadie puede decir con seguridad lo que sucedió ese día, Nate sospecha que un empleado del servicio de limpieza puede haber confundido su casa con otra. Ah, porque viste que vive en un complejo unifamiliar, dice, como claro, que todas las casas son iguales. Dice, aunque eso no explica por qué quien entró en la casa limpió todo, excepto la cocina, dice, que quedó intacta. La mayoría de la gente probablemente estaría agradecida por la ayuda. Pero Roman dice que el incidente todavía lo asusta. Todavía abre los armarios con mucho cuidado en caso de que algo o alguien salga de repente. Y ha cambiado todas sus cerraduras para estar seguro. ¿Está bien? Eso es maniático, no, eso es maniático. ¿Cómo es? Es que fíjate, en ningún momento de la noticia dice como que si le hubiesen roto las puertas, aunque sea. No, no aclara eso, la verdad. Medio no, claro. Maniático, ¿eh? ¿Sí? ¿Puedes decir que está medio loco el tipo? Sí, tanto bondi porque te limpiaron dos piezas. Sí, tenelo, o sea, como una anécdota y está bien. O sea, te limpiaron dos piezas, va a andar abriendo así por si hay una bomba dentro del ropero. Y es perseguido el tipo. Es perseguido. Si está perseguido, igual también algo pasa. O creen fantasmas. No sé. O capaz que la limpió él y no se acuerda, ¿no? Si está medio chapa. O por ahí quiere agarrar que le limpió y lo encierra en la cocina. ¿Por qué? Y como no le limpió la cocina. Ah, para que le limpie la cocina. Faltó acá, le dijo. Faltó acá, le quiere hacer juicio porque no le limpió la cocina. Seguimos. Dice, niño enciende lámparas con su cuerpo. Mira, Seba. Mierda. Te va a servir para el show, pues. Te lo llevas y enchufás el niño el equipo lámpara. En todos lados. Chicos, a partir de mañana tenemos al niño lámpara. Llame a nuestro WhatsApp. Me parece que los fantasmas que le limpiaron la casa le dieron electricidad a este pibe. Por ahí le dieron, la limpió el niño lámpara a la casa. El señor Dami. Dice, Abu Tahir descubrió su inusual poder recientemente mientras regresaba a su casa con su padre después de comprar unas lámparas LED recargables. Su padre, Nizar, quien es electricista, bueno, de algo debe entender el tipo, dijo a los periodistas que cuando le pasó la bombilla, suena mal, ¿no? Cuando le pasó la bombilla a su hijo, simplemente se iluminó en su mano. Al principio pensó que era una especie de broma, pero luego notó que la bombilla se iluminaba cada vez que los contactos eléctricos... Uy, alguien me pegó en el... Siguen los fantasmas acá. Se empezaron a mover los fantasmas. Sí, me mueven el micrófono. Se ilumina cada vez que los contactos eléctricos en su parte inferior tocan cualquier parte de su cuerpo. Chicos, pórtense bien. Hoy es un programa totalmente inadaptado. Muy inadaptado, ¿no? Usted se está riendo mucho hoy, chinito. Le vino bien hoy para olvidarse sí de que... para olvidarse del rocío que va a caer hoy. Y el otro tose. Chicos, estamos haciendo un programa de radio. Estábamos haciendo radio. O sea, a partir de hoy ya nos estamos yendo, chicos. Renunciamos desde 7 a 9. Arrancamos de vuelta a las 12. ¿Puedo decir? Dice, la tía de Tahir quedó tan impresionada con su truco que lo filmó encendiendo la bombilla con el teléfono y lo compartió en las redes sociales. No diga más bombilla, es bombita. Porque bueno, la nota dice bombilla. Sí. ¿Usted qué piensa cuando digo bombilla? No, que es una bombilla de mate, qué sé yo, pero bombita, ¿no? Porque acá esto es... El bombita, el que toca la guitarra, ¿viste? Rápidamente se volvió viral, dice, y la familia comenzó a recibir llamadas de periodistas que querían entrevistar y filmar al niño. Sin embargo, al pequeño aparentemente no le importa demasiado la fama y según los informes está un poco avergonzado por su estatus de celebridad en las redes sociales indias, de la India. Claro. Anotó eso desde la India. De la India. No es chino esta vez. No, de la India. Está viniendo mucho de la India últimamente, sí, no sé qué pasa. Lauri se ve que se está inclinando por... Está yéndose para otro rumbo. Está rumbiando a otros lados del mundo. Bueno, es que las leyes y los límites me parece que en India... Son diferentes. Y recordemos que ahora en India... Que en China hay límites para tener hijos. Ajá. ¿Y en la India? En la India no. Ah, capaz que por eso, ¿no? Se igual, estaba mimetizando con Seba en las teorías explicatorias de las igual noticias. Igual creo que antes. No, pero para que haya más población por ahí, digo. Puede ser. Bueno, seguimos, dice. Pará que me perdí, ya me hicieron perder con tanta teoría. A mí a eso me gustaría decirle, che, ¿se te encendió la lamparita? Bueno. Cuando hace algo bueno, se le prendió la lamparita. Digan, ¿tienen más chistes? Mientras yo busco por dónde sigue la nota. Que nos tiren. Estaba iluminado. Que nos manden al WhatsApp al 116-470-47 unos chistes de lamparitas. Ahí está, no? Muy bien. ¿Qué te parece? Está muy bien. Dice, el niño está un poco avergonzado por su estatus de celebridad en las redes sociales, lo que explica que actualmente no hay imágenes claras, nítidas, de él en las redes. Se ve que no quiere ser filmado. Pero en India son como más... Entra sus más y sale. Más retraído, ¿no? Son como más tímidos. Y el chino se ríe. ¡Filmame esto, Néstor! Son como más tímidos por ahí. Imágenes nítidas con la lámpara. Está claro, le causa gracia eso. Sí. Muy bien. Dice, el experto Yoshi Kurusakose dijo que el inusual fenómeno son de India. Tienen nombre raro, chicos. ¿Cómo? ¿Lo leo de vuelta? Yoshi Kurusakose. Curiocose, bueno, no sé. Que inusualmente dice que el inusual fenómeno también podría ser causado por el alto contenido de sal en el cuerpo del pibe. Claro, por eso tiene. No consumas sal porque puedes empezar a encender todo. Entras en tu casa y se prende solo. Bueno, es una forma de ahorrar, ¿no? Está buenísimo. Así que bueno, denle la sal, chicos. No tenés que ir hasta la tecla. No, entras y se prende todo. Está cargado el tipo. Al contrario de Homero Simpson. ¿Por qué? Que cuando se compra el arma va disparando para pagarlo. Seguimos con las teorías. Bien. Dice, las personas que sudan más generalmente tienen un alto contenido de sal en su cuerpo. Si el nivel es inusualmente alto, el contenido de sal aumenta la continuidad de la piel. Bueno, estamos aprendiendo física también y química. Esto podría explicar por qué una bombilla de LED, y sigo diciendo bombilla, se enciende igual cuando... Igual es re cómico, porque sería el colmo de... ¿Cuál es el colmo de un electricista? ¿Cuál? ¿Tener un único bombillo? Es muy bueno, ¿no? Ahora estoy pensando que el padre es electricista y el hijo prende bombita con la mano. Dice, esto podría explicar por qué una bombilla se enciende cuando se presiona contra el cuerpo de Tahir, dijo Kurusakose. ¿Qué nombre raro, Kurusakose? Todavía lo... Nahir está realmente orgulloso del poder de su hijo, llamándolo un regalo de Dios. En cuanto a Tahir, no le importa poder encender las bombillas, pero no le gusta la fama que viene con esta inusual habilidad. Damos vuelta a la hoja. Luce una nueva estrella. Sí, bueno. Hoy es el día de los chistontos, está bien. Vinieron encendidos hoy. Vaya redundancia. Dice... Dami está pagando las perillas. Buenísimo. Dice, bueno, concluye la nota. Dice que el muchacho está descansando porque ahora tiene que rendir exámenes próximamente. No le importa nada lo que le pasa. En vez de aprovechar su poder, por el amor de Dios. ¿Vamos con otra? ¿Qué poder te gustaría tener si tuvieras un poder? Ya lo hablamos eso en el programa. No sé, yo no me acuerdo. ¿No? ¿Hoy? Yo tampoco. No, hoy yo no. Me acuerdo que usted quería ser rápido como Flash. Ah, es verdad. ¿Y el chino qué poder quería tener? No, hace como dos programas atrás lo hablamos. ¿Dos programas? Dice usted, no, más. Sí, más. ¿Y usted, chino? No me acuerdo qué había dicho en su momento. ¿Y si tuviera que pensarlo ahora rápido porque estamos al aire? No. ¿Qué juega con el micrófono? No, es que me apoyo la mano acá y se me va para abajo. Bueno, pero no se me ocurre nada, me agarraron desprevenido. ¿No te gustaría hoy vamos poder? A chocar el barco, hablando de... ¿Seguimos con la próxima? Dice, chocó el auto para demostrarle a sus hijos que Dios existe. ¿Escucharon, claro, no? Sí. Bien, una mujer norteamericana terminó en la cárcel luego de intencionalmente condujer a su camioneta hacia un poste de concreto para mostrarle a sus hijos que Dios existe. Si tenían fe. Si no tenés fe, Dios no existe. ¡Oh, my God! Justo hoy que vengo, hoy vengo con un día de paz, parece, porque y de fe y... Usted cree mucho, tiene tatuado a Cristo en el brazo. Sí, siempre. Y vengo de... voy a ser padrino nuevamente y vengo de la charla de los padrinos, así que vengo con un día muy espiritual. ¿Y padrino de quién? del hijo de una amiga, de una amiga mía. Bien. Y bueno. Ya la próxima le queda ser papá nada más, porque padrino, claro, padrino, ya cumplió con eso. Ahora le falta ser papá. Es que no tengo. ¿Para cuándo? No tengo hijos porque la verdad tengo como 5 ahijados, entonces hay que mantener 5 ahijados. ¿Seguro? ¿Usted se ocupa de eso? Siempre. Muy siempre. Bien. Bueno, ¿seguimos? Tiene una nueva luz que le guía la vida. ¿Qué? Tiene una nueva luz que le guía la vida. Claro que sí, sí, sí. Bueno, seguimos. Las imágenes de la cámara de tráfico muestran a Bakari Warren, de 25 años, manejando hacia el norte en Industrial Boulevard, en Georgia, antes de cruzar hacia los carriles del sur y chocar directamente contra un poste de concreto. Sus dos hijos, de 5 y 7 años, estaban en el asiento trasero. Qué loca, ¿no? Está loca. Y sí, pero sí. Seguro de Yankee. Está bien que crea en Dios, pero escúchenme, pará. No, aparte después a él, Dios no te arregla el auto. El seguro. Sí, y si te reza a los nenes, va, va. Dice, estaban en el asiento trasero, pero afortunadamente salieron ilesos. Cuando fue interrogada por la policía de Norcross, Warren afirmó que estrelló su auto a propósito para mostrarle a los niños que Dios es real y que si los protegería, si ellos creerían, creen en él. Terrible. No está bien de la cabeza. No, evidentemente no. Ya si pierde un hijo, Paul. No. ¿Seguimos? Che, ¿estás bien? Che, ¿estás bien? Ay, estoy transpirando ya. La extraña versión de los hechos de la mujer fue confirmada por sus hijos cuando se les preguntó si pensaban que su accidente fue intencional. Uno de ellos dijo, sí, porque ella dio la vuelta, tenía los ojos cerrados y decía, bla, bla, bla, amo a Dios, los pibitos. La remandaron al frente. Dice, en su defensa, la mujer de 25 años le dijo a sus hijos que se abrocharan el cinturón de seguridad antes de conducir directamente hacia el poste de concreto. Aún así, fue arrestada en el acto y ahora enfrenta cargos por maltrato infantil. Se los van a terminar sacando. Es posible, es posible. Dice, su fianza fue establecida en $22,000. Los niños ahora se quedarán con sus abuelos. Espero que los abuelos no sean como la madre, ¿no? Está muy concentrado con el celu, Seba. No, estoy... Pasa de chistontos a irse... A irse a dónde a se va, ¿a dónde está? ¿Con a quién está Bahamas. Hablando? Estamos hablando... ¿Está hablando con Warren, con la mujer esta que chocó? No, porque hoy a la... Warren no la quiero ni está hablando ver. Con los gatos. No, por favor, estamos haciendo un programa, Seba. Pero estamos bien. Estamos escuchando la noticia de esta señora que ¿sí? por la fe está haciendo locura. Seguimos. Y se pudo haber sido mucho peor, dijo el sargento de policía de Norcross, Eric Butiki. Podría haber habido un tráfico más pesado en ese horario o podría haber golpeado el poste con un ángulo tal que hiciera más daño en el auto. Curiosamente, cuando los agentes llegaron a la escena y le preguntaron a Bakari Warren qué había pasado, la mujer dijo... Revisen mi Facebook y eso le explicará lo que sucedió. Sí, no estaba bien. Evidentemente no estaba bien. Dice... Su página de Facebook no presentaba nada que hiciera referencia directamente al incidente. Pero luego de la explicación, confesó lo que dijeron sus hijos. Y me quedé pensando, digo, está realmente loca esta mina. Dice que confesó de que le quería probar a sus hijos que Dios existía. Claro, está, un poco está el loco, tomate. O sea, puede haber hecho otra cosa, ¿o no? Había mil cosas para hacer. Claro, ¿usted chino que iba a decir? Un auto. No, que la esperanza es lo último que se pierde. Es verdad. Bueno, nosotros tampoco perdemos la esperanza. Eso fue todo por hoy en lo más inadaptado de la web. Quieres leer las noticias. quédate ahí, que en un ratito seguimos con más Nata. Señor tiene lamparitas. Si de cuántos watts quiere, denme de muchos porque la voy a prender y la voy a apagar XDXDXD. Tardes, programa inadaptado, gente linda, como siempre, que tengan un super programa como nos tienen acostumbrados cada sábado. ¿Qué es lo que me irrita? ¿Qué es lo que me molesta mucho? El uso indebido del poder cuando va más allá de lograr un fin económico. Tener un poder como un estilo de vida para ser totalmente dominante. Ejemplo, muchos de los políticos que pudieran estar en sus casas tranquilos, de vacaciones, en cualquier lugar del mundo, pero sin embargo siguen con ese afán de poder impresionante. Otra cosa a nivel personal que me irrita muchísimo es el desorden. No puedo entender el desorden y a tal punto que creo que es un TOC que tengo, un trastorno obsesivo compulsivo. Pero bueno, son cosas que uno a la larga se tiene que ir acostumbrando. También me irrita mucho la impuntualidad y bueno, muchas otras cosas más, pero los tres puntos que enumeré son los que realmente me molestan. Bueno, sigan así, un abrazo para todos y éxitos. Inadaptados, lo mejor de los sábados, lo mejor de la radio, de la radio, de la radio, de la radio. Haz contacto con Vox 102.9, WhatsApp 11-6400-7047, teléfono 4200-6511. Espectacular, pero el que se lleva el salamé picado fino por ahora es el sonidista El Pulpo Damián. Escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 59 minutos pasaron de las 7, un minutito para las 8. Esto va sobre rieles, amigos. Comunicate con nosotros al 11-6400-7047 y si no, a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox. También lo podés hacer a través de nuestro Instagram, ¿no, Sebi? Sí, Guille Fox y sus inadaptados guión bajo. Y estén 11 menos 10. No, 11 menos 10, no. pará. 9 menos 10 más o menos. Arregla el reloj, Seba. Sí, 9 menos 10 prendidos que vamos a hacer el Inadaptado FES hoy, ¿eh? Así. Mira, que aprovecho, estén ahí. Aprovecho para mandarle saludos a Néstor y Marcela de FM Ciudad 90.7 de Berazategui, que están escuchándonos ahora. Así que bueno, viejo, hagan buen programa, porque si no, viste, nos están escuchando de la competencia. Tenemos que hacer un buen trabajo, no sé bien. Siempre, siempre hacemos un buen trabajo. Nosotros siempre estamos relajados. A veces lo hacemos bien inadaptado. A veces estamos más intensos, a veces estamos más relajados. Y bueno, es la esencia inadaptada que tenemos. ¿Cómo lo percibe hoy el programa? Hoy estamos como relajados, estamos bien. Y va sobre riel el programa. O sea, siempre en lo nuestro, siempre en lo nuestro. A ver qué dice acá. Aníbal dice... Te estoy escuchando por primera vez. ¿Te acordás de Aníbal o no, Seba? Tu amigo Aníbal. Sí. El jugador número uno de los martes. Número uno de los martes. ¿Cómo andás, Aníbal? Bueno, manda audio, dale, quejate, es el momento. Está abierto el libro de quejas de inadaptados que a la consigna de hoy. Nuestro amigo Arielito. De Ariel que se queje. ¿Vos decís? Amigo, amiga, prepárate porque ahora viene todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el chino, nuestro amigo. Dale clic, dale, y entérate de todo. Muy bien, nueva semana de tecnología luego de 2 de ausencia. O sea, así que vamos a hacerlo rapidito porque también tenemos que meter el tren de Luis. Sí, después en la otra hora. Ya estamos en la otra hora igual. Pero está perdiendo tiempo aclarando. No aclare y jucurece, dice el dicho chino. ¿Se puso nervioso porque le dije que nos están escuchando de FM Ciudad? No, de ninguna manera. Mire si lo llaman de otro programa, usted que está en otro programa. ¿En qué radio está usted también? Yo no sé más. ¿Ah, no? ¿Dejó? No, se ha terminado el programa ahí. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No lo veo, pero bueno. Nos estiramos. Seba se está acostando sobre el escritorio, no sé qué pasó hoy. Pero estamos fuera de la copa. El conductor quería dejar por un tema de cansancio. Ajá, físico. Lo entiendo, a mí me pasa a veces. Así que la fama te agota, ¿viste? Así que íbamos a quedar dos solos. ¿En qué radio estaba? En la RK. En la RK, muy bien. Así que, bueno, por ahí lo pueden llamar a algún programa de FM Ciudad. No, acá mi manager va a decidir. ¿Quién es su manager? Damián Espadero. Damián, el operador, también es su manager. ¿Cómo qué significa? Yo no sé. Dale para adelante. Bueno, hablábamos de WhatsApp. Saludo de WhatsApp, la nueva estafa para robar la información de los usuarios. El fraude se realiza por mensaje de texto y busca acceder con engaños a datos privados de las víctimas. Una vez más, WhatsApp es la aplicación elegida por los piratas informáticos para tratar de vulnerar la privacidad de las personas. La última estafa, un mensaje de texto, el clásico SMS que cada vez se usa menos con un vínculo fraudulento. El mensaje dice saludos de WhatsApp y simula ser el texto que la app envía cuando un usuario se acaba de registrar en la plataforma para chequear el número. El problema es que incluye un vínculo para hacer la verificación, pero si la víctima hace clic, los hackers podrán acceder a su información privada. La nueva estafa está dirigida tanto a los teléfonos con iOS como con Android. Y según informó la Organización Mundial de Consumidores y Usuarios de España, el engaño permite a los ciberatacantes acceder a todas las conversaciones de los damnificados. El problema más grave, las víctimas, si cayeron en esta trampa, no podrán volver a acceder a su WhatsApp. En cambio, recibirán este mensaje: tu número de teléfono ya no está registrado en este teléfono. Esto probablemente se debe a que registraste tu número de teléfono en WhatsApp en un teléfono diferente. Soluciones y precauciones. Si caíste en la trampa de saludos de WhatsApp, tenés una forma de arreglarlo. Lo que hay que hacer es hacer clic en verificar para recibir un mensaje de verificación, esta vez verdadero. Lo más seguro es introducir el código de verificación a mano en vez de hacer clic en el enlace. Por supuesto, es clave estar atenta a posibles estafas. Si no pedimos un código para verificar nuestro WhatsApp, no deberíamos hacer clic en un vínculo que nos manden por mensaje de texto. La aplicación de mensajería también puede llegar a llamar por teléfono para dar estos códigos. No hay que desconfiar. La clave es no compartir ese número con nadie. Si cambiamos de celular y queremos instalar WhatsApp, lo más seguro es introducir a mano el código de verificación y no hacer clic en enlaces. Por último, nunca está de más activar la verificación en dos pasos para sumar otro elemento de seguridad a la plataforma de mensajería. Muy bien, interesante. Está bueno proteger todo lo que tiene que ver con las redes. Hay muchos virus últimamente, cada vez más, ¿no? Y muchos hackers. Muchos hackers, sí. Hay que bajarle la caña a los hackers. Es más, cada vez van apareciendo... Mande preso. Cada vez van apareciendo distintos nombres en las redes sociales. Ahora son los haters. Antes eran los bots, ahora son los haters. Siguen apareciendo hackers. Es continuo el avance que hay para el... ¿Pero qué lo hacen? ¿Lo hacen por maldad? ¿Qué lo hacen por plata? ¿Por qué lo hacen? No se sabe. La verdad es que... No me mire, hábleme, porque es radio. Si usted hace un gesto, la gente no sabe que está es haciendo un gesto. Es que la verdad... Cuando lleguemos a la tele, bueno, está bien, hace carita, todo lo que quiera, chinito, pero en la radio no hay, que no se hace carita. Es que la verdad es que hay algunos que... Porque por ahí trabajan lo más normal y lanzan amenazas o críticas o intentan entrar a computadoras, celulares famosos. Yo creo que más que nada para lanzarse a la fama. Sí, es posible, es posible. No sé si es más por un tema de plata, porque no sé cuánta plata te puede dejar ser hacker. A menos que vendan la información que recolectes, la única. O aparte que te contraten privadamente. Que, por ejemplo, Seba contrate a un hacker, vos lo contrates al mismo, pero... Es re ilegal, estamos en el ojo. Por eso digo que no creo que deje mucha plata. A ver qué dice el operador. Hay un argentino. Igual, claro, igual puede ser, sí. ¿Y el hacker? Hay que dedicarse a eso. Bueno, 18, vamos a ser todos hackers. No, esperá. Claro, a la gente le estamos diciendo... Porque por ahí no lo escuchan al operador. Yo lo escuché. Claro, vos... 18 años, dice el operador, que hay un chico que es millonario en Argentina. ¿No lo repetí al aire? No. Ah, bueno. ¿Sí? Sí lo dije al aire. Sí, sí, sí, sí. Yo fui al baño, chico, por eso. ¿Alguna más? Vamos con la otra. Perdón, pero es muy inadaptado el programa de hoy. Bueno, tranqui, disfrútelo. Es para disfrutarlo, obvio. Así que, bueno, vamos con la segunda información. Descubren una técnica pirata que roba emails en celulares de Samsung, Huawei, LG y Sony. Esperen que todos... Dios, se lo está tomando a pecho lo de relajarse. Estamos al aire, chinito. No. Es que tenía... ¿Se puede decir el pollo acá? Bueno, vamos. El pip, sí. Así que seguimos. La vulnerabilidad aprovecha los mensajes de texto específicos para robar correos en populares teléfonos con Android. ¿Cómo reaccionaron los fabricantes afectados? Especialistas en seguridad informática descubrieron y ahora revelaron una importante falla en smartphones de marcas populares en el negocio móvil que los hace vulnerables a eventuales ataques informáticos y robo de información, específicamente en casillas de correo electrónico. Los equipos afectados son de Samsung, Huawei, LG y Sony. Eso involucra una gran parte del universo Android. La brecha de seguridad está relacionada a mecanismos técnicos que emplean los operadores para desplegar sus configuraciones en los dispositivos que usan su red. En concreto, se trata de los mensajes Open Mobile Alliance Client Provisioning, OMACP. Tal como indican en Engadget, a ese proceso se le conoce como aprovisionamiento. Está hablando en coreano. Chico, no, perdón. Es chino, sí, es chino. Una incorrecta implementación del estándar por parte de los mencionados fabricantes abre paso a la vulnerabilidad que permitía a atacantes suplantar la identidad del operador, enviar mensajes engañosos y lograr que los usuarios acepten configuraciones maliciosas. La falta de sistema de autenticación fuertes hacen que para los ciberatacantes sea más fácil lanzar un ataque de phishing a través del aprovisionamiento por vía aérea. Explicó al respecto un investigador de la firma Checkpoint que descubrió la brecha. ¿Cómo reaccionaron los fabricantes? Samsung, cuyos equipos eran los más vulnerables a este agujero de seguridad, ya lanzó un parche para remediarlo. En concreto, ya no acepta mensajes sin chequear la procedencia en este estándar. Checkpoint comentó que LG y Huawei trabajan en soluciones para sus dispositivos. Finalmente, indicaron que Sony se negó a reconocer la vulnerabilidad y que aún no realizó ningún cambio como respuesta al reporte. Muy bien, ¿eso fue todo? Eso fue todo. Muy interesante, chinito. Les digo a ustedes, amigos, quédense ahí, que después de la tanda oficial seguimos con más Inadaptados. Estás escuchando Inadaptados por FM Box 102.9. Hasta las 21 te hacemos compañía. Ahora, pausa publicitaria. No te vayas, enseguida volvemos. ¿Sabés que elegir a Carnicería Ramón te asegura un excelente resultado? Las carnes más blandas y sabrosas especialmente seleccionadas. Los mejores embutidos, achuras, cerdos y pollos. Se encuentra en Espeleta, en la esquina de Esquel y Río Colorado. Abierto de lunes a sábados. Carnicería Ramón. Experiencia y calidad avalan estos productos. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¡Ah! ¿No sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, Consultores de Seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Hola gente linda, así nos identificamos como Hashtag Se Baila Producciones. Te ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-apurafiesta.com. En Instagram, @sebaila.apurafiesta. En Facebook, Se Baila Apurafiesta. Contrataciones al 11-21-57-46-89. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. Doce minutos pasaron de las 8. Gran primera hora vivimos. Estoy un poco dudoso porque estoy escribiendo en la compu. Estoy vendiendo, hay que vender el programa. Estoy vendiendo lo que viene, porque la gente que está en las redes también tiene que enterarse de lo que viene. Estoy escribiendo en nuestro perfil Guille Martín Fox. Amigo, amiga, querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través de nuestro WhatsApp 11-6400-7047. 11-6400-7047. Hoy más inadaptados que nunca, ¿no, Sebi? Hoy a full. Hoy se pueden comunicar a través de nuestro Instagram, ¿no? Sí, Guille Fox y sus inadaptados guión bajo. No me puede seguir usted hoy. Hoy sí, sí, sí. ¿Sí? Estamos atentos. ¿No está Sindor? Sí, no estoy Sindor, sí, pero no, está sí. Estoy Sindor, pero estoy bien. Muy bien. Estoy bueno, activo. ¿Está activo? Sí, ¿seguro? Siempre. Activo en las redes, lo veo muy, muy conectado con el celu. No, estoy ahí en todos lados, viste que siempre que uno hace un programa de radio siempre tiene que estar conectado en las redes, siempre. Amigo, amiga, ¿estás pensando en irte el fin de semana? La Soñada es una excelente opción. Tus mejores momentos los vivís en La Soñada. Momentos y recuerdos lo vivís en La Soñada a Par Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos. Con una hermosa piscina y un extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada. Búscanos como @lasoñada, todo junto. Hacé tu reserva al 03456-1549-6363. 11-68-7487. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Acordate, eso sí, de pasar por La Espiga de Oro. Sí, La Espiga de Oro, panadería y confitería. Queda en Vélez Arfiel 1959 Quilmes, casi esquina Moedo. El teléfono, por si tenés que reservar algo para que te lleven para alguna fiesta, para algún evento que tenés, es 4253-9116. La Espiga de Oro, panadería y confitería. Acordate que estamos jugando con la consigna de hoy. Abrimos el libro de quejas de inadaptados y te da la posibilidad de quejarte de lo que vos quieras. Acá en nuestro Facebook, Guille Martín Fop, lo hizo Alejandra Canigia. Dice, hola gente, buen sábado, especialmente a Lauri, la bella del grupo. Y no se equivoca, ¿eh? Muchas cosas me molestan, dice, entre ellas la mala educación. Seba, me parece que te hablan a vos. Nada, mentira. ¿Qué dijo? Que le molesta la mala educación de la gente, pero sobre todo la del adulto. Dice, por ejemplo, me pasó subir al colectivo con mi nieta de 2 años y déjame que abra esto porque ahí está, de 2 años, delante mío, todas mujeres de diferentes edades, ninguna me dijo pasá, que estás con la nena. No me parece que sea solo obligación del hombre dar lugar a nosotras, también nos corresponde a nosotras, dice, porque sabemos que sobra lo que implica llevar a una criatura, y ya sea cuando estamos embarazadas o con niño en brazo. Si como adultos nos comportamos de esa manera, no podemos esperar algo bueno de los niños y adolescentes, ¿no? ¿Qué ejemplo estamos dando? Dice, otro tema, la música fuerte del vecino. Dice, estacionar frente a un garaz, estacionar en un lugar para discapacitados. Tenía todas. Que los precios de la góndola no coincidan con los de la caja. Que no te pidan permiso y te lleven por delante si eso es horrible. En una cola o en donde sea. En fin, como dije al principio, son muchas cosas. Pero prefiero ver el vaso lleno, felizado para todos. Gracias, Ale, gracias por estar ahí. José Luis Burgo Bagariño, de Tucumán. Me quejo de cómo manejan en Termas del Río, dice, de terror. También del estado deplorable de las rutas provinciales y caminos vecinales y de... que lo que ganás no alcanza, en serio no me digas, es verdad, no alcanza, y menos ahora con la crisis económica que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, esperemos, tenemos que tener esperanza, esto va a mejorar, creo yo. No sé, Vi, ¿usted tiene esperanza? Sí, sí, yo creo que sí, y bueno, igual siempre pasan esas cosas que, como dice nuestra amiga, que la gente está muy irrespetuosa, muy intolerante, en las calles estacionan donde quieren, no se fijan si el otro tiene que entrar. O sea, pasa seguido en las rampas de los discapacitados, nadie te cede el asiento o en... Pasa que la gente vive muy apurada, ¿viste? Entonces vuelve atropellada. Ya no registran esas cosas y también forma parte de la ¿cómo se dice? De la mala educación, o sea, están como... Ni hablar. O sea, ya violentos también en el tema de cuando... te cruzás, viste, por ahí con alguno. Un mensaje positivo acá, usted lo conoce, a Gustavo Enrique de Mendonga, al cantante de los Tuli. Dice, el amor vence al odio siempre, bravo, Gusti, genio. A disfrutarla, dice. Y puso un hashtag, la vida es un ratito, dice. Marcelo Augusto Salani, ¿te acordás de Marcelo? Sí, Marce. ¿Estará escuchando, Marce? Le mandamos saludo acá, el operador le manda saludo. Dice, hola. Yo me quejo y me enojo con los maleducados que estacionan en doble fila en Bernal, dice. Y nadie dice nada, sobre todo en la puerta de las escuelas parroquiales que dicen tan solidarios y católicos. Vergüenza a nuestro país, la ley no existe, el padre ha muerto. ¿El padre de quién? Dios mío. Antonio de la Torre dice, lo que más me molesta son los acomodados en cualquier fila de trámite. Siempre aparece un acomodado en los municipios, es increíble. Están como piojos, plagados. Siempre termino último, un poco más de respeto, che, dice. Patricia Esmeralda. Hola, chicos. Bueno, yo me quejo de varias cosas, pero entre tantas me enoja mucho que algunas personas sean tan sucias, tirando basura al piso, botellas y todas esas cosas. Abrazo, amigos de Inadaptados, un beso a Ramón, el carnicero. ¡Epa! Un beso a carnicero, dijo. Bien, ¡epa! Ahí. Y se ve que le gustó la morcilla. Por favor. No quise llevarlo por ahí. Sí, no. Ramón, ¿qué vende, loco? Bueno, pero Ramón vende morcilla. Va a llamar Patricia y se va a enojar. Esos chistes, ojo. Se puede decir el vacío. Llamó Ramón, puede llamar Ramón. ¿Qué dijiste, che? Pero a mí me encanta la morcilla de Ramón, chicos. Bueno, está muy bien, si a usted le gusta. Me gusta el chorizo también. Blanca Estela Acevedo dice, me quejo de la impuntualidad, no me gusta que digan horario y luego no lo respete. También lo que no me gusta es la falta de respeto en general. Igual que a nosotros, a nadie le gusta la falta de respeto. Georgina Crisione dice, hola, yo me enojo cuando se pelean y discuten de política. Y si es feo, ¿no? Se puede hablar de política, pero es feo cuando se pasa al agravio personal, ¿o no? A mí tampoco, a mí no me gusta hablar de política, igual tampoco me enoja que los demás estén hablando, porque la verdad... A mí me parece que está bueno... Igual, sí, es como hablar, nosotros hablábamos el otro día y en todo lo que haces, algo de... o en cada pensamiento que vos das, es como que estás también haciendo, implantándote con una política o algo. Pero no está mal, digo, está igual, bueno, hablar y dar su opinión y contar cuáles son tus ideales. El tema es cuando el otro no piensa igual que vos, respetarlo, ¿o no? Sí. O te vas a enojar con el otro. El tema está en el respeto, me parece un poco, claro, porque cuando ya la conversación se torna así media enojado que el otro no entiende una postura del otro que está hablando, es para lío. Patricia González dice, buen día, yo me enojo muchísimo de los inadaptados de nosotros, dice, que bloquean con sus veganos, nosotros no, que bloquean con sus vehículos las rampas para las sillas de ruedas, tan necesaria para aquellos que tenemos problemas de movilidad. Es cierto, tiene razón. Lo peor, cuando le pedís que corran el auto, se enojan, de terror, dice, buen fin de para todos. Sí, la verdad que eso es muy feo. Amigos, no lo hagan porque... de muy malo, porque encima no pueden subir por otro lado, es muy difícil. Alguien se sentó en una silla de ruedas, intentó subir un cordón, es imposible. No, es imposible. Es imposible, no, no se puede. Bueno, amigo, amiga, prepárate, porque ahora los invito a todos a que nos subamos en el tren del conocimiento. Le digo a nuestro operador que arranque la locomotora y de la mano del profe Luis nos vamos de viaje. Vamos con el matecito. ¿Te vas el mate, Seba? Sí, siempre. ¿Chinito? Los budines. Algo para los, uy, los budines y el espiga de oro, qué rico. El cafecito ya te lo tomaste porque te vas a tirar todo ahí. Me tiembla, me mueve la taza, no, mejor lo dejo, me tomo el mate. Mejor. Tomá matecito. ¿Y Susi, no viene hoy al viaje? Está calladita hoy, Susi. Se quedó con Damián. ¿Sí? Se fue a comer tutuca, me parece. ¡Tutuca! ¡Subí! ¡Vuelve! ¿Y el pelado dónde está? ¡Pelado! Está comiendo salamín. Buenas tardes, oyentes y alumnos inadaptados. Hoy vamos a hacer un rodeo sobre las quejas, las protestas y otras cosas que no nos gustan o no soportamos. Pero primero hagamos una diferencia entre el reclamo, que sería una disconformidad más relacionada con bienes o servicios adquiridos, ¿no? Eso, en el reclamo uno fija en la posición, sabe cuáles son sus derechos y procede a hacer el respectivo reclamo. No me anda tal electrodoméstico. Bueno, el reclamo es complicado en nuestro tiempo porque hay publicidad engañosa y que nos llevan a pensar, a cometer errores de razonamiento llamados falacias. Doy un ejemplo. Uno suele pensar, llevado por las publicidades, estoy agrandando el concepto, ¿no? Así, si tengo una radio negra y me resultó muy buena... Tengo una bicicleta negra y me resultó muy buena. Entonces me voy a comprar una televisión color negro que también me va a resultar buena. El razonamiento llega a una conclusión fallida porque las premisas con las que se carga son erróneas. Fijémonos la publicidad, cómo nos venden camionetas, autos, y no nos habla nada de las especificaciones técnicas, sino más bien lo libre y hermoso que vamos a hacer al comprar esos productos. Entonces... pensemos bien cuando compremos y sobre todo leamos esa famosa letra chiquita, que es la que generalmente nos causa estos problemas. Bueno, sigamos con esta exposición. En general, como sociedad, nos falta mucha información. Falta que los monopolios no sean tan poderosos acá en la Argentina. Doy un dato, en Quilmes está Defensa al Consumidor en la avenida 12 de Octubre 1797, de 8 a 14. Trabaja según la ley del consumidor, hay una ley que debe ser respetada, la 13.133. Yo usé el servicio por el caso de una TV que no me devolvían y bueno, me la devolvieron. No la arreglaron, pero me la devolvieron, aunque sea la tengo en mi casa. Está llenado de telaraña, pero la tengo. Bueno, la queja, sin embargo... es otra cosa. La queja la podemos definir como una expresión que denota una molestia, un disgusto, un dolor. Es una respuesta inmediata a un daño, ¿no? O a evitar un daño. En la queja no aparece tanto la queja hacia el producto, sino hacia las relaciones interhumanas, cómo fue tratado uno, si fue engañado. ¡Me tenés podrido! Generalmente en la queja hay tendencia a poner todas las dificultades fuera de uno. Deja de quejarte, fue el otro que hizo esto, fue la empresa... ¿no? Toda la conflictiva se expulsa no hacia afuera. Banco. Y uno queda finalmente como el damnificado y como un lugar de víctima de todo lo que le ha pasado en el entorno. Como un espectador pasivo. Por ejemplo, el colectivo tarda en llegar, yo subo al colectivo, discuto con el colectivero, me quejo. Pero bueno, eso hago una descarga emocional, pero eso no cambia la situación. El colectivo va a seguir llegando tarde, hay que... buscar otra forma, sí, de solucionar. Sí, sobre todo va a las chapas. En el psicoanálisis, siempre, y frena no de se golpe, advierte, ¿viste? Que hay una posición histérica o histérico muy propia, que donde uno siente cierto placer al estar en esa situación quejándose y no haciendo nada. Un ejemplo, Una joven que se queja constantemente de que no elige bien sus novios porque las abandonan. Bueno, por ahí la explicación inconsciente sería que ella en realidad necesita pagar una culpa porque siempre se sintió abandonada por su padre y eso le generó una tormenta de celos y resentimientos que a su vez le ocasionó culpa al ser el padre una figura amada y odiada. Entonces, para paliar esa culpa, busca castigarse buscando inconscientemente novios que va a saber inconscientemente que la van a abandonar. Ahí trató de explicar cómo esta situación de la queja inconsciente es una trampa en realidad. En realidad también cuando uno va al psicólogo se queja por algo, va por algo porque tiene una insatisfacción o sufrimiento. Como cuando va al dentista, uno rara vez va cuando está todo ok. El paciente relata su malestar, pero es muy común que no se implique en él. Entonces el analista escucha ese relato y le dice más o menos así, bueno, de todo lo que me cuente, ¿qué hay usted en esto? ¿Qué se juega usted en esto? ¿Por qué usted pone todo afuera? Esa forma de volverlo a colocar e implicarlo en el propio discurso se llama rectificación subjetiva, que son los inicios del análisis, y es el momento cuando salís un poco que se te mueve el piso porque todo lo que vos pensabas que afuera era la responsabilidad, hay cosas que también dentro tuyo la podrías modificar para evitar esos pesares, ¿no? Salir de esa posición de queja. Puedo pensar también que la queja, quejes, cuando Aníbal, se hace colectiva, toma estatuto de movilización y se puede transformar en protesta. Por ejemplo, el caso del señor que se quejaba del colectivero. Puede generar una protesta y reclamar por sus derechos. En esa protesta uno ya pasa a una acción más productiva, modificadora del entorno, ¿no? Sale de una posición sufriente de víctima a una posición donde toma una posición colectiva y exige sus derechos. Casi todas los derechos que gozamos los trabajadores, por ejemplo, las vacaciones pagas, jubilación, jornada de 8 horas, no salieron de quejas, no salieron de reclamos, sino de protesta de la mayoría de las veces, muy reprimidos por extractos del poder. Así funciona la sociedad, solamente estamos describiendo esto. Finalmente, hay una reacción esperable que se nota en los compañeros que escribieron en el Facebook, que hasta podemos decir que es saludable. Cuando sentí fastidio, enojo, cuando se nos colan, por ejemplo, en la fila, nos frenan y ponen las balizas, tiran papeles en la calle, etc. Esa es una reacción esperable porque en esas reacciones nos reducen a la situación de objeto, no nos tienen en cuenta en cuanto a nuestros derechos y directamente nos anulan como sujeto de derecho. Eso, la reacción esperable, si no somos esclavos, es reclamar y salir de esa posición. Está muy serio, pelado. Decimos que si es democrática y no agresiva, está bien reaccionar ante estas situaciones. No respira, dejá. Para que el otro también aprenda. Dejá de quejarte, ¿no? Pelado. Bueno. Es un quejador profesional. Podemos hacer sin enojarse. Una síntesis de hasta acá. El reclamo está más enmarcado en la ley y responde a los derechos como consumidores. La queja es más subjetiva, apunta a conflictos intersubjetivos y la queja puede tener una trampa, una cara inconsciente donde nos quedamos refunfuñando pero pasivos y no modificamos nada porque en realidad en esa posición la pasamos mejor, en la posición de la queja. Hay chicos en el tren. Pero cuando estamos organizados y podemos transformar esas quejas en verdaderos reclamos, cambiamos nuestro rol, asumimos nuestro rol de sujeto político. La política no es mala palabra, da lugar a que las personas puedan cambiar su entorno y transformar el mundo. Bueno, inadaptados oyentes y alumnos, sigamos organizándonos. Mejor que más prácticamente. Organizándonos, dice. Tenemos mucho a la educación para generar nuevos sujetos. Si nos organizamos. Del otro también, ¿no? Pensemos bien, usemos bien nuestros razonamientos, no cometamos falacias. Cuando vayamos a comprar, leamos todo, informémonos de las cosas que queremos y bueno, enseñemos también con ejemplo y también con palabras al otro cuando no respeta esos contratos sociales. Parafraseando un poco a Eduardo Galeano, que el otro no funcione como un estorbo, como un competidor o como un obstáculo, sino como un semejante, ¿no? Como un semejante que también necesita un poco más de abrazo para que todo esto funcione mejor. Saludos y nos vemos en la próxima. Muy bueno, muy interesante, Luisito. Bueno, como siempre, hagamos el caso al consejo del profe Luis. Le pido a nuestro operador que lleve la máquina derechito, derechito a la tanda y después seguimos con más Inadaptados. familia de Atado, loco. Saludos a tu hija, a tu viejo. Y estoy escuchando la radio, loco. Aguante bien Atado, loco. Lo queremos. Hola, buenas noches. Lo que a mí más me molesta, creo que a muchos tal vez, es las conversaciones de políticos que a veces cansan y a veces se discute y bueno, la verdad que eso es lo que más me molesta. Buenas noches. Viví la primavera y el verano en FM Box 102.9, escuchando todos los sábados a partir desde las 19 horas hasta las 21. ¡Y el paso del mar! Inadaptados, primavera-verano 2019-2020. Las canciones más lindas las escuchás en Inadaptados por FM Box. Hey, how long? redes sociales. Instagram, arroba Radio Box FM. Twitter, arroba Radio Box FM. Facebook, arroba Radio Box FM. 39 minutos pasaron de las 8 de la noche. Gran noche estamos viviendo. La noche afuera parece cálida. Está lindo para salir con una camperita. Nosotros ahora terminamos temprano y seguramente nos vamos por ahí a dar una vuelta. ¿No se vi? Hoy nos vamos a dar un vueltín. Hoy hay show de Vente para acá. ¿En dónde? Con Gustavito de los Tulipanes. Ah, ¿va a estar? Sí. Qué buena onda. ¿A qué hora? Vamos a estar en un cumpleaños de privado. En un cumpleaños de 50. 15 y 50 no tienen nada que ver, ¿qué pasó? No, pero porque se me vino a la mente un cumple que tengo ahora que se me viene. Se le mezcla la agenda. Sí, y bueno, vamos a estar ahí con Vente para acá y Gustavito, haciendo un show bien fiestero, bien arriba, tipo 1 de la mañana. Pero bueno, es para una cumpleañera, es privado el show, así que es bueno, en Loma de Zamora. Yo pensé que iban a estar en Los Fogones. No, Los Fogones no. ¿Te querés comunicar con nosotros? Hacelo al 11-640-070-47. 11-640-070-47. Y si no, a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox. Y también lo podés hacer a través de nuestro Instagram, ¿no se vi? Sí, Guille Fox y sus inadaptados, guión bajo. Y conéctense en más o menos 9-10, que vamos a estar arrancando el Inadaptado Fest. Muy bien, en vivo lo transmite Sebi. En vivo. Muy bien, a mí no me gusta aparecer. ¿Estás pensando en irte el fin de semana? La Soñada es una excelente opción. Tus mejores momentos y recuerdos lo vivís en La Soñada Apar Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos. Con una hermosa piscina y un extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada. Buscanos como arroba La Soñada, todo junto. Hacé tu reserva al 03456-1549-6363 u al 1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Eso sí, si te vas para La Soñada, no dudes en pasar por La Espiga de Oro. La Espiga de Oro, panadería y confitería. Queda en Vélez Arfiel 1959 Quilmes. El teléfono, por si tenés que encargar algo para comer rico este domingo, teléfono es 4253-9116. Es Vélez Arfiel, casi esquina Amuedo. La Espiga de Oro, panadería y confitería. Muy bien, Sebita. Amigos, amigas, prepárense porque ahora vamos a bailar y vamos a disfrutar de la mano del señor Sebastián Manceira, primero con el mundo de la música y después con el Inadaptado Fest. Ahora sí, dale clic y vamos con Seba al mundo de la música. Bueno, muy bien, ¿cómo anda, gente? ¿Todo bien del otro lado? Mezcladito lo hice hoy, ¿no? Un mezcladito. Mundo de la música más claro. Hoy era entre el baile y lo punk. No sé, hoy traje unas bandas medias pesadas como para bailar. Vamos a bailar en el Inadaptado Fest. Bueno, nos ponemos en sintonía en el mundo de la música y después en el Inadaptado Fest, totalmente, olvídate. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué pasó? Usted mencionaba pesada. Ah, vino el chino. No se lo escuchaba, ¿no? Usted se refería a las pesadas, quiero hacer un cachito, preguntarle a Susi si las tutucas estaban pesadas, que no. Bueno, gente, vamos con el mundo de la música. 7 de septiembre, ¿sí? Un nuevo mundo de la música. Vamos a ir con la primera banda, que es una banda donde está rondando en los sitios under, ¿sí? Se llama Cruces, banda de rock alternativa, formada en el 2012 en Buenos Aires, Argentina. ¿Por qué no cruzar cada una de nuestras influencias a través de diferentes décadas y estilos para formar nuestro propio nuevo elemento, dicen los chicos, con bases poderosas y melódicas, y por medio de nuestras letras y intentamos expresar sensaciones de esas que nos pasan a todos. Algunos dirán que el resultado final es más importante que los cruces en sí mismos. Nosotros decidimos reivindicar el cruce como una big band sonora. Eso es lo que somos. Somos cruces, ¿sí? Influencias musicales: Foo Fighters, Guns N' Roses, Queen, Catu Pecu Machu, Skid Row, Carajo, Masacre, entre otras bandas. Y de ahí el cruce de estilos e influencias diferentes. Esto es Cruces y lo vas a escuchar desde el mundo de la música y por Inadaptados. Y el tema se llama Fotogénico. heavy, heavy, Cruces. Imprimiendo un carácter y una forma de ser, dando espacio a un sistema, a una matriz eterna. ¿Qué quieres crear o qué quieres vender? En blanco y negro, en colores, superficie. Es otro yo que te inventaste, tu cerebro destruyó. En el espacio la figura solo líneas son. Muy bien, ¿cómo se llaman y quiénes son los chicos de Cruces? Son en la voz, Juan Cruz Caramelo. En guitarra y coros, Román Osuna. En batería, David Osuna. En el bajo, Funes. En el 2012, la banda comenzó con la grabación de su primer disco. Participó del ciclo Sala de Ensayo TV, que es un programa de bandas que salía por el Canal 7 en Cablevisión Sur. Y también del programa Pasajeros de Radio Aijuna, tocando versiones acústicas de algunos temas en ambas oportunidades. En el 2013, la banda continúa grabando el disco y logra firmar su primer videoclip del tema Todo Vale Hoy. Este video pueden encontrarlo en YouTube como Cruces y Todo Vale Hoy. Videoclip oficial Full HD. En este momento, la banda está participando de la batalla de bandas de Movistar Free Music, esperando poder pasar de fase a través del voto de la gente. Así que chicos, si los quieren votar, les voy a dejar las redes sociales, ¿sí? Después de escuchar el segundo temita de ellos, se las voy a decir. El segundo tema que vamos a escuchar desde el mundo de la música y por Inadaptados se llama Todo Vale Hoy y esto es Cruces. Muy bien, ahí lo tenemos a los chicos de Cruces. Las redes sociales de ellos son: la fanpage es Cruces Rock Alterno, el facebook.com es Cruces Rock todo junto, el Twitter también Cruces Rock todo junto, el email Cruces Rock Alternativo @gmail.com, ¿sí? El celular es 116-226-6720 y te podés comunicar con Marcela por si querés algún show de los chicos, ¿sí? Esto es Cruces. Lo escuchamos un poquito más y pasamos a la siguiente banda, ¿sí? Muy bien, ahí lo teníamos a los chicos de Cruces. Y bueno, ahora vamos a pasar a la segunda banda, ¿sí? Ellos son... Ahora venimos con el punk, ¿eh? Acá está el punk champion, el que te digo, A ver, dale, a mí me gusta el punk rock. Los Violadores. ¿Lo tienen a Los Violadores o no? Sí, Sí, me acuerdo. Bueno, ¿se acuerdan, no? También conocidos simplemente como Violadores. Fue una banda de punk rock argentina. Fue una de las primeras del género en su país y es conocida como la primera que obtuvo repercusión masiva a nivel nacional y en Hispanoamérica. Aunque comenzaron a tocar a principios de 1980 en pequeños reductos underground y bares, dando su primer recital en julio de 1981. Recién en 1983 logran editar su primer disco de nombre homónimo. Qué nombre raro ese, ¿eh? Homónimo, de nombre homónimo. Gracias a Michael Perlen, baterista de Riff. ¿Sí? La banda denota su postura antidictadura en su primer disco, grabado entre mayo y junio de 1982, durante la Guerra de las Malvinas, y editado recién en 1993, incluyendo el famoso tema número 7 del lado B, llamado Represión. Su primer gran éxito fue 1-2 Ultraviolento. El disco, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¿O no? ¿Y ahora qué pasa? ¡Yeah! Claro, ¿viste? ¿Y ahora qué pasa, ¿O no? Con... No, ¿qué tal? Después dice que yo estoy en otro programa, ¿viste? Bueno, el éxito de los chicos de Violadores fue 1-2 Ultraviolento del disco ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? El chinito se duerme. Con la salida del disco fuera del sector en 1986, el grupo se consagra en países como Chile y Perú. Este disco se caracteriza por un estilo diferente a los anteriores, con presencia de teclados y un sonido parecido a de bandas como The Cure. Lo que vamos a escuchar es Los Violadores ahora, y el primer temita se llama Sentimiento Fatal. Y lo escuchás desde el mundo de la música, ¿y por dónde? Por Inadaptados. Ahí lo teníamos a Los Violadores con Sentimiento Fatal. Y ahora, bueno, déjame contarte que la separación de Violadores viene en mayo del 2011. Fue anunciada oficialmente la separación definitiva de la banda. El vocalista Piltrafa decidió no trabajar más con la producción de los últimos años. ¿Piltrafa? Sí, Piltrafa le decían. Estaba hecho una Piltrafa, por eso. Peor que el Piti era eso. Con la producción de los últimos años, sin el consentimiento de ninguno de los integrantes de la banda. Al poco tiempo tomó la decisión de sacar la banda a todos sus compañeros. Piltrafa estaba loco. A todos los compañeros de los últimos años. Seguido a esto, el Tucán, el Niño y Sergio Val formaron la banda Rey o Reina, que lleva el nombre del último disco de Los Violadores. El segundo tema que vamos a escuchar de ellos es el más conocido de todos y se llama 1-2 Ultraviolento, y lo escuchás desde el mundo de la música, ¿y por dónde? Por Inadaptados. We'll be right back. un traidor esto. Estamos todos podridos en el estudio, se está pudriendo todo, hay un pogo terrible. No sabes lo que es el pogo acá dentro del estudio de la Vox, che. Bueno, ya estamos en vivo. Uy, guarda, guarda, Champion, correte, correte. Bueno, muchachos y muchachas, gente del otro lado, esto es, fue y será el mundo de la música. ¿Y por dónde? Por Inadaptado, ¿sí? Entonces, vamos ahora, ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo, ¿eh? Se pueden conectar todos a Guille Fox y sus inadaptados guión bajo, que arranca el Inadaptado Fest. Mándalo, perrito, perrito. Ahí está. Se vino. Juego de luces en casa para empezar la previa de este sábado a la noche, che. Dale. Suena ra, Scooby-Doo, papá, y el pum, pum, pum, pum, pum, y el pum, pum, pum, pum, pum, y el pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, y la cosa suena ra, ra, ra, ra, ra, Scooby-Doo, papá, Scooby-Doo, papá, Scooby-Doo, papá, Scooby-Doo, papá. Amigos de Inadaptados, estoy enojada porque la semana pasada mandé audio y no me lo pasaron. ¿Qué pasó? Bueno, esa es una de mis quejas. La semana pasada mandé audio y no me lo pasaron. Y esta semana me quejo del fastidio y mal humor de la gente. Les mando un beso enorme, escuchándolos como siempre. En este impasse hice un poquito de los piojos que estaba extrañando. Pero ya estoy escuchándolo. Les mando un beso enorme. Soy Moni de Esqueleta. Qué lindo verlos y escucharlo. La verdad, son la alegría de los sábados. Éxitos totales. Y los escuchamos todo el tiempo. Y queremos ganar el premio alguna vez. Besos. Chao, lo queremos. Hola, Guille. Estamos escuchando el programa acá, bárbaro, con Cintia haciendo compra y sos popular hasta en China, viejo. Qué grande el programa de Inadaptado. Bueno, un abrazo, un abrazo. Abrazo, Abel, abrazo, gracias por estar ahí. Un saludo inadaptado para toda la gente ahí que vive con vos. Chinito, mueva. Seguimos en el Inadaptado Fest, papá. Prepárate, un fernecito, una birrita y... ¿Cómo te llamas, baby? Para vos, dale, perrito, dale, dale, dale. En esta noche de sábado, 7 de septiembre, tenés que romperla, dale, que se viene el Inadaptado Fest. Conectate a Guille Fox y sus inadaptados guión bajo. Dale, perri, mándanos tu audio, papá. Chau. Hola, Guille, qué emoción. Estoy haciendo las compras en los chinos y estoy escuchando Inadaptado. ¡Qué bueno! Quejas, no tengo ninguna. Sobre todo con el programa, pero si voy a algún lugar, no me gusta hacer cola. Un beso. Buenas noches, Inadaptados. Acá esquivando pozos por las calles de Quilmes. Oh, inadaptados, qué cosas me molestan. Me molesta levantarme temprano los fines de semana, 7 de la mañana, cuando puedo dormir hasta las 12 del mediodía. Me molesta, pero se ve que ya estoy mayor y no lo puedo manejar. Un saludo para todos los chicos de Inadaptados, a Guilla, a Seba, de parte de Arpegio, todos los chicos de Arpegio, los quiero mucho. Pasaron los violadores, loco. ¿Y ahora qué pasa? ¡Yeah! ¡Qué gran recuerdo, loco! ¡Lo quiero! ¡Qué buena onda! Gracias, amigos, por estar ahí. Saludos Inadaptados para vos y para toda la gente que manda audio. ¡Vamos, que sigue el baile! No más flojes, perrito, en esta noche. Si estás tomando un fernecito o una cerveza, seguís prendido fuego con Guille Fox y sus Inadaptados, guión bajo. Prendete a nuestro Instagram y puedes estar en el vivo que estamos haciendo y en el Inadaptado Fest. ¡Dale, perri! De fiesta. La 21 00 por vos, Seba. Viste, clavado, clavado. Seguimos en vivo acá saludando a toda la gente. Estamos prendidos fuego en el estudio, ¿eh? Espectacular. Pero bueno, ¿eh? Aparte, viste que fuimos subiendo con esto que ultraviolento, con el punk rock, hasta que prendió la gente, ¿eh? Le gustó, ¿eh? Fest, ¿eh? Espectacular, me encantó. Lindos recuerdos, lindos recuerdos. Le pusiste onda hoy, ¿eh? Mono. Siempre, ¿eh? Seguimos a oscuras igual. Sí, no, siempre, ¿cuál es el problema? ¿No le gusta la oscuridad a usted? No, no, sí. Para la gente que está escuchando y no está viendo el vivo. Programa viejo, vende de todo. Nos vende, nos está vendiendo ya. Nos venden los carritos de la calle, estamos en el horno, ¿eh? Vamos a seguir saludando a la gente que se conecta día a día, día a día en el Instagram, ¿sí? ¿A quién? ¿Al chino? ¿Al chino lo vendemos? Lo vendemos, chino, barato el chino. En el chino nos están escuchando, obvio. Nosotros somos muy amigos de los chinos, de todos los supermercados chinos. Por eso tenemos un chino en el programa. Siempre, siempre tenemos algún chino en las sugerencias Inadaptadas, en el programa, en todas las... Los chinos, bueno, como que... Vamos a saludar, ¿sí?, a la gente que se conectó a Guille Fox y sus Inadaptados, guión bajo, en el Inadaptado Feces. Juelene33, te mandamos un besito, ¿sí? A Raúl Navarro, 124, también le mandamos un besito. A Micaela Aquino, que estuvo ahí chusmeando. Un besito grande. Luis Héctor García, que nos estuvo... Se prendió el dog. Al vivo, así que le mandamos un saludito. Un saludo Inadaptado para todo Santa Fe. A Mauricio también, Leandro, Shurigasa, ¿es? Siracusa, sí, también le mandamos... Es Tutuca. Tutuca. Está en vivo, dale, vení, Tutuca. Le mandamos un saludito a él. A Duarte también, 97... ¿A Sergio Duarte? No, Duarte dice acá solo. Duarte 9743, se ha unido también, le mandamos un saludito, ¿sí? Yo tengo que mandar saludos, dale. A Pato, a Gusti de Arpegio, al Pelado que mandó audio, a Fabián, a Esther Orellana, a Moni Garay, a Mabelic, que está conectada, a Mabelic, Sebi. Qué grande, un besito a Mabelic. Le dije que venga. Sí, que... Dice que podría... no la queremos, qué mentira. Sí, te que la queremos, Mabel, te queremos, Mabel, que te queremos. Volvé. Bueno, a Lauri, que está conectada también, ¿no? A Lauri también. Lauri, te queremos. Volvé, Lauri. Y un saludito a Calu y a Eros. Exactamente. A Cintia Poggi, a Aníbal, a Leo de San Nicolás, al Tano que está conectado, al Tano Rossi, nuestra voz de Tano, al Tano le mandamos un saludo grande, ya le vamos a pagar el asadito que le prometimos, así que en cualquier momento estamos por ahí, Tanito, para comer un asado. A Fede de Fiesta Ya, amigos de Autos Robados. A Fede, bueno, sí, también un saludito fiesta grande. Fiesta Ya, que eso está ahí en Avenida Mitre, ahí cerquita del cementerio, si querés hacer una fiesta, encargá ahí hamburguesa, papa frita, bueno, de todo, buen precio. Saluditos para ellos. Así es. ¿Algo más tiene por ahí? No. Yo tengo a Guille Figoli, a Eli y alguno más. A Yami también de Quilmes. Y hay algunos más por acá que no los veo. Bueno, a todo el mundo que está ahí conectado, ¿no? A todos le dejamos un beso grande. Gracias por prenderse cada día de sábado en Inadaptados y responder nuestras. ¿Cómo se llama? Nuestra consigna. Nuestra consigna. Eso, se no me quejó salía mucho la gente hoy, ¿eh? Sí, más o menos. Igual siempre nosotros. Balanceado. Nosotros tenemos el espíritu ese de no a la queja. O sea, nuestro programa es no a la queja. Pero hoy teníamos ganas de que la gente se exprese y se queje. Así que está bien tener está un poquito de queja y un poquito de amor, como dijo nuestro amigo. Lo veo Busti. Preocupado el chino. Chino, ¿qué pasa? Un saludo para Bariloche, a Rocío, que está allá bailando, que está de fiesta. También mandamos saludos para allí, también para mi casa, que siempre están prendidos ahí escuchando Inadaptados desde las 19. Y en su anterior emisión, cuando estamos a las 21 también. Claro que sí. Hay un audio, me dice el operador. A ver, ¿lo escuchamos? Buenas noches. Buenas noches. Habla la mamá de Luis. ¡Qué grande! Hola. Muchas gracias por el saludo que me mandaron. Ahora estoy bien. Y estoy muy alegre porque mi hijo me vino a visitar. ¡Qué bien! A ustedes les deseo la mejor suerte y felicidad con su programa. Y qué mañana lindo, van bien. Los salamines. Así que mañana aprovechen. Chao, besitos. ¿Cómo se llamaba la mamá de Luis? No me acuerdo el nombre, a ver. Si lo dice, no, se cortó ahí el audio. No. Bueno, gracias, mamá de Luis, gracias, me encanta tu voz. Es una abuela bien es inadaptada. Hermosa, es hermosa. ¿No? ¿Te acordás cuando hablábamos de la abuela Cata? Debe ser igual. Debe ser, esta sí, abuela, ¿no? Media abuela Cata debe ser. Sí. ¿La mamá de Luis dije abuela? Media G debe ¿dije ser. ¿Dije abuela, ¿no?, de Luis o dije mamá? No, mamá. Mamá de Luis. Bueno, un saludo para todo Santa Fe que está ahí prendido de la mano del profe Luis. Y bueno, chicos, hemos llegado al final del programa, ¿no? Ya estamos, mirá. ¿Les parece que nos vamos? Nosotros nos instalamos acá y nos va a sacar la fuerza pública de acá. ¿Listo? Nos siempre, empezamos a despedir. Siempre hasta que despedir. No vengan los de Ultravox no nos vamos, ¿no? Y, pero falta una hora para que venga Hernán con Ultravox. ¿Qué dice? ¿Llegó? No, que faltan 2 horas. Ah, 2 horas. Ah, es verdad, 2 horas. Ah, claro, horas. Porque ahora estamos terminando más temprano. Y nos podríamos quedar 2 horitas más, ¿no? No, chicos, vamos a entregar el aire como corresponde. ¿Chinito se quiere despedir? ¿Cómo no? Bueno, pasó un nuevo sábado Inadaptados. Le agradezco a usted, acá al operador Damián, también a Seba. Le mandamos saludos a Lauri y a Luchito, que hoy no pudieron estar. Por mi parte, vuelvo el sábado 21, como le dije. Que la pase bien. Muchas gracias. Así que nos estaremos bien encontrando, mejor dichamente, dentro de 15 días. Así que fue un buen programa y nos estaremos encontrando. Gracias por ser parte, Chinito. Sebi, ¿se quiere despedir? Bueno, le mandamos saludos a todos los que están prendidos día a día en nuestra consigna, a quien nos mandan audios, la verdad, súper agradecidos a todos y les mando un saludo grande y disfruten el sábado, che. Nos vemos el sábado que viene, chicos. Chau, chau. Gracias por ser parte, Sebi, me despido yo. No se quejen, disfruten que la vida es linda, como dice Seba, que la vida es una fiesta. Nos vemos el sábado que viene con más Inadaptado, no se olviden que la magia está intacta y el éxito es inevitable. Me quedo sin aire, nos vemos el sábado que viene. Gracias, amigos. Una gran noche inadaptada. Hoy te tienes que decidir qué camino.